9 de la mañana, 39 minutos en la ciudad de Santa Rosa. La temperatura actual, registro de las 9 de la mañana, 17 grados 9 décimas. La máxima para la jornada de hoy, 25. Estoy ya en contacto con Iván Pollo, el director provincial de discapacidad. Buen día, Iván. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, estaba leyendo con la gente de la producción sobre esta tarea, digamos, que se asume, y creo que es una tarea que no tiene fin, que es la de encontrar las formas de accesibilidad. En eso se está trabajando en esta gestión también, ¿y desde qué mirada? Bien, sí, siempre uno trabaja para eliminar las barreras y garantizar la accesibilidad. Mira, desde qué mirada, multifactorial. Hoy, si algo nos dejó la pandemia, es hacer cosas, digamos, de distinta manera. Muchos trámites vía correo electrónico, vía internet, ese tipo de cosas, si son accesibles, facilitan muchísimo. Y también, en el día a día, se vino trabajando mucho. Por ejemplo, colaboramos con el Cine Milenio en la accesibilidad para personas con autismo, en los pictogramas que hizo el cine. Formamos también, trabajamos en una capacitación para el personal. Y en esa idea, el Consejo Provincial, tuvimos una primera reunión con la Cámara de Comercio, y otro día en el Consejo Provincial de Discapacidad decidimos formar una pequeña comisión para trabajar la accesibilidad en los comercios, digamos, que se vea la persona con discapacidad como un usuario más y un consumidor más, y poder garantizar no solo la buena atención, sino también tratar de eliminar con las barreras que existen a la hora de poder, desde el ingreso hasta el contacto con el vendedor y con la mercadería y ese tipo de cosas. Sí, porque la verdad que hay lugares que son tan pequeños, probadores de ropa ínfimos, sí. Que si va una persona, ya sea con un bastón o con alguna otra dificultad, realmente es imposible. El tema es que requerirá también alguna inversión de los comerciantes. No, por supuesto, y eso lo hablamos en principio, tiene cierta complejidad en eso que vos decís. A veces los espacios no son los que uno quiere, sino lo que puede contratar o alquilar o construir en ese momento. La idea de esto es trabajar en sensibilización en un principio, y después sí, digamos, eso que vos decís de los, en general, de las tiendas y ese tipo de cosas. Pero yo he hablado con una persona con discapacidad en silla de ruedas en particular, que me expresaba esta cuestión de los probadores, y yo le decía, mira, los probadores son inaccesibles para todos, porque son todos chiquititos, es muy difícil sí. Entrar ahí. Pero bueno, tiene que ver con un cambio de si se quiere, de perspectiva, o en un marco de perspectiva de discapacidad, cómo se abordan esas cosas. Me imagino, hay muchas cosas que son, como vos decís, barreras arquitectónicas que tienen su complejidad, pero otras cosas que se puede avanzar muchísimo es por ahí con sensibilización. Hay cosas que no son costosas y que sí hacen que facilite la compra para una persona con discapacidad. Hablamos la otra vez de todo lo que es acá en la ciudad o en la provincia, esa cosa, la compra digital, por ejemplo, que por ahí no está extendida, pero para una persona con discapacidad le resuelve un montón de cosas, en hacer pedido mediante una aplicación o mediante algún correo electrónico o ese tipo de cosas. Eso también, y me parece que son todas, como te decía hoy al principio, digo, en la pandemia nos ha dejado esto que tuvimos que un poco innovar en un montón de cosas, y la idea es charlar estas cosas para que puedan ser con menos barreras y más accesibles. La verdad que Hablar de accesibilidad es algo que nunca va a perder vigencia, trabajar no, claro. para eso, mejorar esto, pero también hay que cambiar un poco la cabeza de la gente y estar preparado para ayudar al otro, porque a veces uno hay gente que te dice, ay, no, me da miedo, a ver si lo tiro, a ver si... entonces también hay que hacer todo un trabajo de accesibilidad interna para o no... Coincido con eso, de hecho siempre decimos nosotros, las barreras arquitectónicas, si bien son complejas, con un martillazo se resuelven, digo, se pueden rearmar y rehacer. Las cuestiones actitudinales hay que trabajarlas más, ¿sí? Digo, lo que uno le genera por ahí la discapacidad, esto que vos decís, desde la sobreprotección hasta la indiferencia o hasta el miedo, digo, son todas reacciones humanas que nos pasan porque uno carga con prejuicios, con cosas que viene llevando de adentro, y eso hay que trabajarlo día a día. Y cuando nosotros hacemos las capacitaciones, la verdad que surgen un montón de cosas en ese sentido, y después cuando uno las explica, les dice por qué o ese tipo de cosas, la verdad que el cambio es rotundo, de 180 grados. Así que la idea es seguir siempre por el camino de la sensibilización, de garantizar derechos, y que las personas, como te decía hoy al principio, lo vean como un consumidor más. Si yo pongo un escalón en vez de una rampa, me estoy perdiendo de un montón de ventas. Digo, en ese sentido, solo por ese hecho de tener un borde y no una rampa, ¿sí? O ese tipo de cosas está buena para empezar la sensibilización, y a su vez tiene que, como vos decís, que garantizar derechos, porque la accesibilidad es eso, digo, es que puedan entrar a un lugar, que puedan garantizar la compra, que puedan tener herramientas también las otras personas de cómo brindar un mejor servicio. Me parece bárbaro que se esté trabajando en esto. Descarto, por supuesto, que la gente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción va a estar seguramente aportando lo que se pueda. Y bueno, que ponele, en aquellos casos donde el titular, digamos, el dueño del local, que es quien lo alquila, lo tome como una mejora. En realidad, cualquier sí, tipo claro. de esta actividad, de cualquier rampa o lo que se tenga que poner, lo tome en realidad como algo que suma al comercio y permite hacerlo. Exactamente, que sea un plus. Digo, de alguna manera uno tiene que no sé si la palabra es premiar, pero decir que ese negocio tiene un plus, que es la buena atención, que es la accesibilidad, que es ese tipo de cosas para garantizar el tema de la accesibilidad. Así que sí, tuvimos una buena reunión, un primer acercamiento con la Cámara, y la idea es ahora formar la comisión para seguir trabajando en ese sentido. Iván, bueno, dije desde el principio, no se termina de trabajar nunca en lo que es accesibilidad, en lo que es integración. ¿Cuáles son los objetivos de Máxima en esta tarea y qué esperás llegar al final de la gestión en un par de años más? ¿Con qué logro? A ver, siempre uno de estos es el trabajo diario en general. Creo que las campañas de sensibilización y capacitación son re importantes en ese sentido. Otra cuestión que lo tenemos trabajando y mucho también, que hay otra batería de prejuicio en ese sentido, es el trabajo de personas con discapacidad, sobre todo en el ámbito privado. Hemos trabajado en ese sentido bastante con la Cámara de Combustible, Incorporación, y seguimos trabajando. Así que, digo, yo sí tengo un logro en particular. Sí, te quiero decir que la sensibilización de la temática, ponerlo en la agenda pública, y eso es un trabajo absolutamente diario que uno hace y que lo queremos seguir haciendo. Y como te decía, los logros, cuando uno trata de desmitificar todos estos prejuicios que existen, se van dando hasta veces con una naturalidad, que es lo que queremos, digamos. digamos, que no se ponga en perspectiva el trabajo, por ejemplo, para una persona con discapacidad, que se vea como una ayuda social, sino como una elección y como poder garantizar y que ese empleado va a cumplir las mismas tareas que el resto, y eso va a potenciar a las empresas y a los negocios en ese sentido. Digo, queremos eso, digo, queremos seguir sensibilizando para garantizar los derechos, ni más ni menos que eso, ¿no? Tarea importante, con cada logro también sale un nuevo desafío, pero hay uno que es claro, que es el que nos compromete a todos como sociedad, que tiene que ver con la sensibilización y conformarnos para estar para el otro, ¿sí? Sí, absolutamente. Digo, hoy la Convención de las Personas con Discapacidad tiene está en este modelo social de la discapacidad, que lo que dice es la que se tiene que adaptar al distinto funcionamiento y características de las personas y la sociedad en su conjunto, no la persona adaptarse al medio, digo, sino que somos todo una sociedad que debemos ser más inclusivas. Que a veces nos pasa que hay cuestiones que se hacen, por ejemplo, digo, yo cuando vamos a la charla ponemos siempre el ejemplo, digo, a veces está la rampa en la esquina y uno va y estaciona el auto enfrente. Entonces volvemos a foja cero en ese sentido por una cuestión aptitudinal, como te decía al principio. Entonces la idea es siempre seguir trabajando en este aspecto de sensibilización y hacer cambios como sociedad. Creo que se avanzó muchísimo en varios ámbitos en este tiempo, pero el trabajo que queda es grandísimo todavía. Iván, muchísimas gracias por atendernos. El micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. No, el agradecido soy yo por también la discusión en estos temas es absolutamente importante. Ahora dentro de poco viene el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que lo utilizaremos como un día más de sensibilización y como conmemoración para seguir difundiendo los derechos de las personas con discapacidad. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Gracias. Buena suerte. A vos.